Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante, tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Oh. Sí. Let me get to my shit. Rather keep it G than to keep score. 116 to leave you more than sore. To the core, niggas is whores that hold microphone cords. I do what I want, now they all want war. Y'all better bring it, I want smoke. Always breaking the beat into pieces. Then sit back like I've been defeated, I'm just weeded. Y'all be buying watermelon at its seedless. I'm the prototype of what the world is really needing. Niggas at my head, but I get plenty rest. You inject hormones in your ribs for the tenderness. You went to grab a dildo when you first heard, get the strap. Rubber grip, leave you holy, you gon' need fix it flat. Niggas don't wanna get money, they rather have clout. The number one thing you shouldn't have is doubt, right? Ouch, you need to bounce, I don't know your kind, homie. Been a threat, so they threaten me online only. Fuck. Shocking news, roll up the tropic fruit. I'm not surprised niggas don't follow rules. The honest truth, the sonic boom in the tonic room. Busy as fuck, I got a lot to do. Shit. Suffering succotash. If I see your face, I'll be the first to punch it fast. That shit goes for all my foes. Nothing gon' happen to me because these niggas is hoes. I get back to rapping because rapping's a habit. Then that habit start attacking the masses with hella classics. This is still a massive takeover when I am rapping. The ashes turn to dust, get fucked for all your masters. The task was the habit, official niggas turning to snakes. I've been cold back when Alex Riley looked like a grape. Vic throw up the brakes, the middle finger to Jakes. Go take a shit at somebody's wake. El rapero de Chicago, Vic Spencer, se une al productor original Super Legend para desplegar Legend Loves of Power, un álbum compuesto por 12 cortes e invitados como Joe Fresh Goods, Ransom y Rock Marciano. El tema que hemos escuchado se titula Online Desperation y es el primer videoclip extraído de este álbum que ya está disponible. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Como cada jueves, repasamos lo más relevante de la semana y escucharemos alguna novedad más. Esta novedad llega desde Sevilla. Hablamos del nuevo single de Tote King, esta vez bajo la producción de Sceno. Se trata de un homenaje al sonido U-Tang e inspirado por el clásico de Method Man, Tikal. En este caso, Tikal 2021. Hoy soy Cristo y mañana se me olvida. Si echas aquí el toque de queda, la has mandado por pipas. Mi barra solo pilla al que se enfrica. El tote con esta mala cara que lo flipas. El humo se disipa, el terrorista. Los mato mientras su DJ me sirve otra copita. Chupé banquillo en el basquet toda mi vida. Y ahora me la chupa mejor que el Alba de Silva. Esto del rap a mí era broma y al final verdad. Veo que en tu caso es al contrario en realidad. Como el que te sigue y te deja de seguir para que lo siga. Y al final te crea rechazo y lo quieres bloquear. Esta barras son 500 nada más, este antidepresivo y mi neurona en Guadalparque. Os lo regalo pues soy hippie, soy Rigo Tobar, pero debería cobrar caché hasta cuando suelte un pra. Soy una estrella por el barrio desde preescolar. No me cambié de barrio cuando me pegué en el rap. ¿Cuántos cabrones soplan velas blandos como el pan? Y cuántos como yo se hacen más duros cuando cumplen más. Si hubiera un nivel pa' tener un fijo, me hubiera retirado en el 2006, bro, lo digo con cariño. Si hubiera un carnet pa' tener niño, mejor no me lo des como el del coche, bro, porque si no me piño. Yeah, yeah. Soy un peligro, este no suena Wu-Tang y esta mierda es pa' los niños. Yeah, yeah. Soy el prestigio mientras los millonarios calzan mesas con mis libros. Yeah, yeah. No hay remedio, recoge tus cuadernos y llévalos pa'l cementerio. Yeah, yeah. No va en serio, vende tu MPC mañana y busca un curro serio. ¿Qué

Call it a nightmare, the scene that awoke me involved you and niggas I ain't know. They was creeping up close, I saw the heat tucked in they coats. You didn't notice cause you was busy counting dough. I tried to yell but nothing came out of my throat. Niggas cocked back the hammers and you froze. In your eyes I saw hope, hope of a better way to cope with the pain and the scars than the lean and the cope. And I swear in that moment I wish we were still close. Maybe I could've saved you but no trigger squeeze gun smoke. I opened up my eyes with a jolt, heart pumping like Usain Bolt. Reach for my phone, missed calls and a text message note from my mama saying you just got smoked. Damn, this life is no joke. Close. Fuck. Empezábamos la semana con el nuevo video single de la rapera Sofía Gavana. Se trata de una producción de Steo Beats y Lupita's Friends titulada I'm Sexy, donde escuchamos a una Sofía Gavana mucho más parecida a su hermana mayor Nati Peluso que en otras ocasiones. La canción suena así. Casi mumo, baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos, soy lo que hace mumo, baby. This is my heat, I want my profit. I listen to your rap and it vomit. You don't have a progress while I bring new shit. And I go up, beat you on that ring. Te estoy esperando con el látigo en la mano. Te voy a dar duro, fuiste un fucking desgraciado. Ya no hago caso a tu aclamo. Ahora vas a arrodillarte vos para tenerte yo al mando. Ahora, ahora no juego con ningún nene. Solo pienso en cuando estaba con él. Si ahora estás preparado, yo me voy a hacer. Que no te voy a colgar, te voy a responder. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos, soy lo que hacemos, my baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos, soy lo que hacemos, my baby. Tremendo hijo de mil. Ahora si quieres comer de mi plato. Sabes que está bien rico, por eso querés un cacho. Pero se pudrió todo. Y ahora sos solo uno más entre mi ganado. Y mientras soy su kitty, vengo vestida de rap princess, llena de gloss para sus kisses. Vengo lista para patear este hielo, no me da miedo soltarme cerca de su fuego. I'm not scared, baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llamo lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. One, two, three, I'm sexy. Te estoy esperando, you are testy. Me gusta cuando me llama lady. Somos buenos en lo que hacemos, my baby. Si querés yo te hablo nasty. Si querés lo hacemos ditty. Solo quiero que juegues with me. Yo sé que te de dummy. Si querés yo te hablo nasty. Si querés lo hacemos digiti. Solo quiero que juegues with me. Yo sé que te de dummy. You turn me on. You turn me on. You turn me on. You turn me on. I'm not scared, baby. Sofía Gavana, Santa Salud, Mucho Muchacho y Elane serán los protagonistas del primer Suclis Urban Festival en una noche de solidaridad con los niños y adolescentes con cáncer. Será el próximo sábado 4 de junio en el Sant Jordi Club en Barcelona, a partir de las 7 de la tarde. Los beneficios de las entradas se destinarán íntegramente a la Casa del Suclis y a proyectos del grupo de jóvenes de La Fanoc. Seguro que la rapera Elane interpretará en este festival uno de sus últimos singles, Iprofenia. Thank you. Soy cada lágrima que derramó mi mamá. Soy la acumulación de orgasmos en tu cama. Si veo lleno el vaso, siempre se me derrama. Este dolor no me lo calma ni la drama. Solo busco la calma en medio de la poesía, dejando al descubierto lo que me hace mía. El don de la palabra, cada vaso de agua fría. Solo me vuelve loca, loca y profenía. Voy a curármelo hoy pa' tenerla mañana. Tengo una herida abierta que con el tiempo sana. Por eso cada vez voy un poco más cansada. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Hey, tú fumas de la rama, hey, un poco más cansada, hey. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Me sumo a mi mente pa' encontrar la calma. Luego busco verde pa' no sentir nada. Es algo frecuente, algo que me raya. ¿Será que el presente siempre se me pasa? Me importa una mierda lo que pensáis, lo que diréis. Porque está claro que a mí no me conocéis. Es que estamos de aquí desde los 16, haciendo música que no os merecéis. ¿Qué me vas a contar si lo que me vas a decir no tiene nada que ver conmigo? Porque yo no soy así. Búscate un testigo pa' que pueda redimir tus actos, tus pactos, tus malos tratos. Voy a curármelo hoy pa' tener la mañana. Tengo una herida abierta que con el tiempo sana. Por eso cada vez voy un poco más cansada. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Puedo escribirte lo que siento, puedo grabarte lo que quiero en verso. Puedo estar loca, puedo ser simple, pero siempre estaré buscando el acierto. Por eso cuando quiero tocar la cima, busco en los míos todo lo que me aliviaba. Van de listillos pero solo son rutina. Algo de ruido le regalo a la vecina. ¿Qué me vas a contar si esta vida no es para mí? ¿Qué me vas a decir si ni me puedo definir? Soy lo que queda de lo que un día viví. Soy ese sueño que jamás llegué a cumplir. Seguimos con más novedades que hemos estrenado durante la semana. Vamos con Knowledge the Pirate. Hemos empezado a escuchar su nuevo y cuarto álbum titulado Hidden Treasure. Se titula Grenades, Granadas. Pirates, pirates, yo. Uh-huh. Real life shit, yo. I'm walking on water, jewelry dripping, but I ain't slipping. And most of these niggas too damn broke to pay attention. And most of my niggas locked up for cocaine convictions. He's confined doing time in the system. And they victims of this motherfucking Willie Lynch syndrome. They quick to kill whatever A you like him. He don't like him. All he thinking about is collecting his stipends and staying low from them secret indictments. Bentleys and Breitlings. Hitters from BK like Mike Tyson. To study math and science like Michael Dyson. Pouring the righteous in them dark times, we spark minds with the enlightenment. Here to civilize the savage and Viking. Yeah, we keep a lot of baggage, but we traveling lightly. Got my mans riding shotgun, other passenger with me. In the stash, we got that Bobby and Whitney, Justin and Brittany. Hand on my blicky on our way to Poughkeepsie. Pirates, sound travel at a terrific speed. The guard move at a different speed. You might see me with 50 G's stuffed inside my dungarees. Designer shoes somewhere overseas. Sound travels at a terrific speed. The guard move at a different speed. You might see me with 50 G's stuffed inside my dungarees. Blowing on trees in a foreign V. Yeah, listen, listen, listen. If your plug shit so fire, why you ain't buy it yet? Big Stovito, Pyrex Iron Chef. Boy talk crazy, not knowing that the line tap. Feds pulled up like they hit him with the sidestep. He right back home, they like, how's that? Shit, I heard he told them people so much, wasn't no time left. Big homie said, don't even speak on it, just lie back. He robbed me with the pistons, he just ain't died yet. They ran up on him in the barbershop with it. Ain't let him take his cape off, he got chopped in it. Sound like a helicopter when the shot's spittin'. Flipped the whole chair around like Pop did it. See the Nike stamp once the plastic ripped off. Brick guard, nigga, I'm the rich don. I let you blindfold me and pick the arm to write on. For the extra bike or Mike Vick on him. My phone start electric sliding when the licks call. Did it just to see my sun shine, bitch, I'm Chris Paul. Stove. Thank you. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. La influencia de Rock Marciano o el propio Knowledge the Pirate también ha llegado a la escena del rap español. Lo vemos en las propuestas de SD Kong, que a través del sello madrileño Warlord Chill y a dúo con C. Spaulding, lanzó el álbum Savoir Faire. Esta semana hemos estrenado el nuevo videosingle extraído de este disco, Leticia Casta. Casta, delicia ingrata, la piñata llena de burrata, insensata en un club privado de Aravaca, veneno de rata en el cubata, no recuerda nada, no escucho más que tiros y gritos ahí fuera, suspiro largo, medio aquí escondido en la nevera, cualquiera pensaría que es Fargo por cómo se enreda, la historia tiene dos caras siempre como un falso colega, Jara y Sedal fumando charas derrapando en sedán, ¿por qué comparas la verdad con tu plan? Decías que tenías bars and tracks, pero ¿dónde están? Forrest Gump tenía más metal que todo tu clan. Yo solo juego like it's chess and I'm rushing. We the best, no discussion. Pongo tu chest en un cushion in motion. It's just devotion en el micrófono. Vigila la cocción del entorno, como papas al horno. Perfect timing, posan pa' la foto, viven en un casting. Si solo te dan shade, check the lightning king. The frightening thing, most people's mind is thin. Blind to see what the power within. Piel es un millón, chameleon. Todo color plata como lata en el vagón. No hay copia barata ni clon. Zacapa y rocks, pon a girar Mars, break the rock and fuck off. Motherfucker, yeah. Pon a girar más, break the rock and fuck off, yeah. I said pon a girar más, break the rock and fuck off, oh, oh. El dúo formado por los MCs de Harlem, Vast Air y Bordul Mega, es decir, Cannibal Ox, vuelve con un maxi titulado Metal Ox, que hemos estrenado también durante la semana. Incluye dos canciones y ya está disponible. Hoy escucharemos este Raspberry Jelly en colaboración con Double AB. As the day turns, the page burns behind us. Yesterday's written chronicle, going through it psychologically, trying to keep microphones in the stash and spit poems in the mask. More paper than an animation cell lab, reanimated through rehabilitating situations, sitting and waiting to spit, innovative with a presence gifted and amazing like Spider-Man, with more adventures getting higher than him, inspired when surviving out of the frying pan, plying a grip from cribs made out of popsicle sticks, playing hopscotch on the brick, pocket full of small ziplocks of the piff and spots with big wigs, talking popular whips, kids watching them stare, vision is clear to their parents. Adjusted like rearview mirrors in reflection, rocking a necklace. Cities under surveillance, big helicopters in the sky looking like Airwolf. On the ground level, get up in marmots and goggles, maneuvering like orcas through the cold. Peddling a mongoose, ascend chronological in multiple velocity. Polly and posse beats, sonically through monitor speaks. Shorty in the raspberry jellies on the strip with bad fairies. Raspberry jelly whips in the seats is Burberry. Raspberry jelly kicks where we dip it. Flip sailors, raspberry jelly. Raspberry jelly on the strip with mad fairies. Raspberry jelly, raspberry whips and Cadbury. I am not your Negro, I'm Othello. My father is God, my mother is Barbello. Yeah, we run these streets like good fellows. I know chickens who never have stepped in stilettos. So I say hello, then I wave my pigeon wing that shines like raspberry yellow. I'm a hard act to follow. At full throttle, we slide in whips, that's raspberry jello. Snatch arrows and bullets, all of the above. You're stupid, Cupid, there is no love. fire hydrant broke, I walked on water. The ghetto Christ with the aura of the dove. I'm like Aquaman, you know I got my mom's trident. And when I swing poppies, you're gonna go hiding. Stop crying, there's no denying. Once I scream Phoenix, everybody's dying. Shorty in the raspberry jellies on the strip with bad fairies. Raspberry jelly whips in the seats is Burberry. Raspberry jelly kicks where we dip and flip sailors. Raspberry jelly on the strip with mad fairies. Raspberry jelly, raspberry whips and Cadbury. Raspberry jelly, I caught shorty rapping on the Blackberry celly with the black Perry Ellis and the fat dairy. Yeah, that's ready for tapping back at the telly. I threw shorty's math in the celly and slid my ass back in the deli to order my pastrami on fried peach snapple in a Philly. But the deli line was backed up heavy and I happened to be very late for mad runs already, so I backed up steadily. Then I accidentally brushed into the arm of this cat who was ahead of me. I said, sorry brother, but this cat wasn't hearing me. Started talking trash, mad fast, tried to yell at me. I tried to act friendly, he acted like an enemy. Pulled the blade out, I thought perhaps it's the end of me. So without a thought, I just grabbed him by his echo sleeve and shoved his hand back into his own chest swiftly. He froze there stiffly and grabbed at his belly, checking if the wound where I stabbed him was heavy. I murked out just as he collapsed in the deli, chest pulsating raspberry jelly. Otra novedad ha sido Dry Ice, Hielo Seco, uno de los temas incluidos en Speakless, un EP de tres canciones de WChef y Sly Kid, que está producido íntegramente por Ravioli Makers y que lanza el sello zaragozano Classroom Records. El tema Dry Ice cuenta con la colaboración vocal de Cel López y el videoclip ya está disponible. Como los siete pecados de Manila, este tren pasa una vez hasta que descarrila. No, no me verás haciendo fila de tranquila. No hay dolor, morfina. Os vio muy pocos por aquel entonces. Migajas ya ni pan de molde. Estoy cogiendo el tacto a lo intocable, ¿sabes? Piezas originales, sonido en el cable. Líneas que no pillan como en Nazca. Soy el agua pa' que la semilla crezca. So pretty, so dirty como bastard. Don't pretty and with heavy, esa es la mezcla. Solo reza lo que sepas. No quiero verte sangrar, no quiero verte entre rejas. Yo, yo, lo que sepas. Esa vida es fácil pero te maneja. Irrepetible como el Lil Mary. Sonido registrado, motor Maserati. Yo, Miss Farty Fatty. Todo esto te lo comes gratis. Irrepetible como el Lil Mary. Sonido registrado, motor Maserati. Yo, Miss Farty Fatty. Es gratis. Buscando dinero, bajo cero. Controlo el invierno, lo surfeo a los sub-ceros. Bajé al infierno, lo dejé de hielo. Al demonio le salieron sabañones en los dedos. Ya ni duermo, los nervios me comen por dentro. Mi futuro es negro como un avirés de cuero. Mucho polo, oro en el cuello. Sigo en eso y en aquello. Le lanzo el lazo como un vaquero. Hago lo que quiero, derrocho unos euros. Enrollo blunts de 3 gramos y medio. Sigo haciéndolo sin medio, suena más que serio. Acreditado por el barrio, preparado para echar el resto. Mi ropero es un museo, apesto a esto. Apuesto por lo nuestro, por supuesto. Busco la portería como ser chenco. Por el micro vengo terco desde el comienzo de los tiempos. Y si no escribo siento que muero por dentro. Hip hop, cuatro elementos represento. Ya lo dijo Ness que esto lía muerto. Vamos a resucitar el cuerpo a lo Griselda Rueques. No ha empezado el partido pero va a haber goles. Estoy en el vestuario haciendo toques. Crecimos con rabia y a base de golpes. Apretando los dientes como Carlos López. Street brokers llenándose los pockets. Estilo original, no covers. Íbamos con pintas ya desde menores. Mirando hacia los lados en el parque Miraflores. Ahora ni se cortan, son clones. Todos el mismo corte, pinipones. Salen todos subidos ni que fuesen drones. Y luego entran con miedo como yo en aviones. No quiero fama, yo quiero millones. De buenos momentos que me den billones. De amigos a mi lado que tengan trillones. De hazañas que contar sentados en sillones. Ya tenemos el nuevo single del rapero Ince Brasier titulado Lágrimas de Fénix, una producción del malagueño Enosigeo que cuenta con la colaboración de Zenith en las rimas y DJ Gastón en los scratches. Yo me tuve que romper para poder recomponerme. Tuve que caer al infierno y redimirme. Tuve que medirme contra varios de mis yos y corregirme. Tuve que aprender a perdonarme pa' poder volver a ver mi reflejo en el espejo sin reírme o maldecir por conducir en dirección a donde solamente podía arrepentirme. Tuve que saber decir que no al diablito que venía a decirme. Al oído que dejara de hacer caso al angelito que en el otro oído vino a bendecirme. Tuve que salirme, pero ahora estoy de vuelta pa' salirme. Pa' desahogarme y por supuesto pa' poneros firmes. Tuve que andar entre la cuerda floja siempre y levantarme cuando la vida me golpeaba fuerte. Abrir los ojos y cerrar el cuore a veces me hizo verme. Tuve que ser el mayor siendo pequeño de tres. Patear la calle esperando nada de nadie. Joder mi paz y volver a encontrarla en el último baile. Saber que lágrimas, sonrisas van y vienen. Y el dolor es parte del aprendizaje que este par requiere. Tuve que abrir la puerta que cerré con llave. No vi las consecuencias, pero esta ciencia me enseñó que todo es eterno si renaces y te dejas ver. Si aceptas que del ayer también volvemos siempre. No vas a vernos decaer. Tus fama music. Sonrisa van y viene. Parte del aprendizaje que este par requiere. Tus fama music. Pa' que dos almas perdidas puedan renacer. Idea, tinta, voz y 15 años deben de valer. Pa' que dos almas perdidas puedan renacer. Si quieres saber el secreto, tranqui, ven a ver. Podemos aceptar el reto, no vas a vernos decaer. Traemos con tesón versos que son termos de café. Como besos tersos que devuelven ciega fe. Si tienes amor pa' dar reúne valor, valórame. Pero si vienes a dañar, mejor valórate. Calor pa' aquel que estuvo y que tendrá la puerta abierta. Indiferencia para quien camina con la esencia muerta. Canciones que sanan. Una ventana hacia el ayer. Son lágrimas de Fénix, Zenith con Ince Brasier. Lo logrado no es fácil, requiere tiempo libre. Inspiración, dedicación, morir por lo que escribe. Renacer cual ave Fénix de sus lágrimas de fuego. Con la lucha interna por la pérdida y el ego. Son 15 años de victorias y derrotas sin apegos. Desde luego aquí no estamos pa' decaer en el juego. Tarde fría, lunas negras desde torres de Babel. Aguantando chaparrones con Zenith sobre el papel. Decepciones por este o aquel. Directo a tus oídos, siempre atento al barrio que me vio crecer, que me vio nacer y morir al momento. Levantarse es obligado, complicado es malgastar el tiempo. No vas a vernos decaer. Tus fama music. Sonrisa van y vienen. Parte del aprendizaje que este par requiere. Tus fama music. Pa' que dos almas perdidas puedan renacer. De lunes a jueves, a medianoche, jueves, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Ayer presentamos el nuevo tema de Sharif junto a la banda barcelonesa La Señora Tomasa. Se titula Canto para mi pueblo, una canción donde Sharif se deja llevar por las sonoridades latinas clásicas de La Señora Tomasa, pero bajo la producción del habitual Gordo del Funk. Sharif, del que solo tiene la sangre oscura de su herida. Y canto al hermano que perdió los trenes rumbo a la tierra prometida. Yo canto a la calle y al tiempo que hiere y al humo que calma el lamento. Yo canto a la noche con versos de nieve para honrar la leyenda del tiempo. Y canto entre tanto a la lluvia y al llanto sentado en algún escalón. Canto como si estuviera rezando, porque así mi canto me sirve también de oración. Y yo canto pa' que la mentira no tenga cabida en este corazón. Canto como el que respira, como aquel que cantando se arranca un dolor. Cuando la pena es un trueno, yo canto para mi pueblo. En lo malo y en lo bueno, yo canto para mi pueblo. Cuando está lejos el cielo, yo canto para mi pueblo. En la alegría y el duelo, yo canto para mi pueblo. Ay, ay, ay, ay, una pena. Ay, ay, ay, ay, canela y licor. Ay, ay, ay, ay, una vela encendida en el fondo de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, una pena. Ay, ay, ay, ay, tequila y limón. Ay, ay, ay, ay, una vela. Yo canto a la gente que lucha sin balas y no temen a la derrota, pa' aquellos que el cielo trata a las malas y vuelan con las alas rotas. Yo canto a la sombra que crece en silencio y al verso que huye del aplauso. Yo canto a las cosas que no tienen precio, al beso que duerme en tus labios. Y canto a los niños del bloque que salen a flote luchando por sobrevivir, jugando siempre al primer toque y viviendo al galope por si no existe el porvenir. Yo le canto a los ojos que ven lo invisible y a la risa que calma y que quema. Yo canto a las almas que quieren ser libres y no temen romper sus cadenas. Cuando la pena es un trueno, yo canto para mi pueblo. En lo malo y en lo bueno, yo canto para mi pueblo. Cuando está lejos el cielo, yo canto para mi pueblo. En la alegría y el duelo, yo canto para mi pueblo. Entramos en las fauces de Griselda con Benny the Butcher y The Plugs I Met Too, trabajo íntegramente producido por Harry Fraud, que incluye este tema en colaboración con French Montana y Jim Jones. Se titula Longevity. I on some G shit. Looking back, I can't see how I was running around risking my freedom like that. Just the ball for a couple summers. I broke bread and shared plates with the niggas y'all call legends. Y'all too loud when y'all walk in the rooms. It's all presence. My body language just as loud as my voice, and they all catch it. All I do is look and I send them a small message. Now that's a bars, huh? Y'all little niggas got that word backwards. Phoenix, I rose from the burnt ashes. Trap full of burnt plastic. With a coffee blender, I could work magic. But I made a fortune off my first classic. Let me finish. Paranoia, that's what them felonies got me. I fell back from that, and this what longevity got me. Foreigns in my yard, got neighbors in my residence watching. I'ma be stunting like this until I'm 70, probably. Longevity. Grind, and make sure your cash the strongest. But it's still about who lasts the longest. This real shit, I watch niggas cop trucks off hustling. Not luck, but only ball for a summer. Next one, they locked up. Longevity. Grind, and make sure your cash the strongest. But it's still about who lasts the longest. This real shit, I watch niggas cop trucks off hustling. Not luck, but only ball for a summer. Next one, they locked up. Longevity. Talking meals, I got six cash. Slick Rick chain, mink drag. Pockets poking like Kim ass. My garage like Six Flags. Flip work like gym class. Praise due to the highest six. Sitting on them bias. Drug dealers was the heroes. Preachers was the liars. Can't deny us. Got the ladder fill the hinges. My lawyer Jewish, born Muslim, shoes Christian. The vision is, we deep water with no fishing gears. selling dreams, I was missing ears. That's why my nigga Max missing years. My Hollywood thing says she love me kind of cold. I don't believe it, she an actress, 10 Golden Globes. But I'ma do it, fuck it, I'ma hit and dub it. She trying to kiss in public, I bought y'all the luggage. Nah, they don't love us, that's why we on the covers. Flawed by the buzzers, stars wanna cover us. Grind and make sure your cash the strongest, but it's still about who lasts the longest. This real shit, I watch niggas cop trucks off hustling. Not luck, but only bar for a summer. Next one, they locked up, longevity. Grind and make sure your cash the strongest, but it's still about who lasts the longest. This real shit, I watch niggas cop trucks off hustling. Not luck, but only bar for a summer. Next one, they locked up, longevity. Bahamian water sipping the Miami and Vice. Jumping back on a jet with so much sand in my nights. It's a difference from the jet. Beefing with the hammers in sight. But every week somebody get killed, that's more candles to light. I'm screaming, call your better as I shake my hand with the dice. If you a hustler in the streets, we'll hear some candid advice. Dope is an iPhone wet to save it, you jam it in rice. But you probably never cooked up 1,000 grams of the white. Seems to me you just a fan of this life. Plus your diamonds only dance when you stand in the light. And when calamity strikes, it's usually when fortune is close. In the same breath, I know niggas that went from fortune to broke. Better hold on tight. New convictions turn to crucifixions. You hear me? For us exploiting people for their true addictions. So in turn, they choose the judges by the coops we whipping. I watch the kids being lied to by computer addiction. I say propaganda. That the gram is a lie. Facts. As I cross my heart, I put my hand in the sky. Used to bake with that soda just like Canada Dry. Opponents in my way, they need to stand to the side. Watch them fall to the pride right before the fall of the rise. I remember those stacks took an enormous fall for the guys. I seen mothers fall to the floor, call to the sky. Cause they get the call that he died. It's not our Lord that abide. Not at all. I'm fucking with y'all. Before I had the homies, they start bucking at y'all. Los raperos de Maryland, Cambor y Sunborn tienen un interesante trabajo titulado Nino Green, del que hoy escucharemos este Close Hands. In a hammock sipping corn oil, you toss the bag like cornhole. When we let it fly, you see ghosts, block shit up, crack jokes, then call hoes. Who got the whole pig on roast, nigga? And the whole hood on toast, yo. Kiwi Moscato, Nino. Shit sound like fireworks when we pop bottles. Dick bitches, nigga, fuck models. No pogs, no caring problems. Just call me God, then commence to swallow, yo. Until I'm dipped in Ferragamo. We coughing Kim for common knowledge. Nino Green like Noah's Ark. Load the ship, watch a wave follow. Plenty of drip, watch an ounce rock. Watch an ounce rock. Now let's get back to the regular schedule program. Whoever said that we can't, doubled up, flip that, you stamped. And I'm forever grateful. Close hands. Close hands. Close hands. Forklifts and four-fifths. Corpses ain't got horse on my shit. Fly fit, tough grins, fuck friends, fuck names, fuck games. Sustain, truck chains, big player, buff frames. Fly silk, my ilk, goat milk, rich. Your bitch blow on dick, she swallow too, you still kiss the hoe on lips. My flow so crisp, I just lamp and count money and we go on trips. My green, obscene, I gleam. Shake dreams, high post, Hakeem. Shoot a Sean, we light skinned superstars. Splash brothers, smash mothers, you crew motley. Niggas catch you on the Kawasaki. Enough ends, I need them. Comanche buckskins, nigga, fuck them. For cheetah pelt, my heater melt. Dotsons and stock options. Sports shit, forklifts and four-fifths. Corpses ain't got horse on my shit. Fly fit, tough friends, fuck names, fuck games. Now let's get back to the regular schedule program. Whoever said that we can't, doubled up, flip that, you stand. And I'm forever grateful. Close hands. Close hands. Close hands. uno de los MCs del colectivo de New Jersey Outsiders, el rapero Page One, ha lanzado un EP en colaboración con el productor Daniel El Campeón, compuesto por 6 temas y que lleva por título Invincibles. Una de las canciones ha sido remezclada por el propio Daniel El Campeón, Glowing Remix. Outside, yeah, shady core. I'm glowing. I'm cool like outside when it's snowing. Breeze is blowing and it's not slowing. Unless you pay me for it to your show, I'm not going. I'll ignore it, call my team and tell them that we're not rolling. I ain't got time to waste with all the deals that I'm closing. Posing in these pictures with these bitches, yeah, I'm gloating. I could make these witches drop they bitches, yeah, I'm boasting. I'ma be the biggest and the richest, yeah, I'm chosen. To be the key that gets you open. Smoking weed, popping that champagne and toasting. Living every goddamn day like it's your last one. Older folks wondering where you got your cash from. Like money is a gourmet dish and you can't have none. That old-fashioned way of thinking has run its last race. It's past done, I'm giving it the gas face. I hate it with a passion in my life, it doesn't have space. I like the songs that make them cry. When I walk by, they all say hi. It's a natural thing, I don't have to try. And even if I did, I would still be fly. I'm a really cool guy, and I've got that flow. All the heads say yes, they don't say no. And even if they did, I would just say so. It really doesn't matter when you got that glow. When you got that glow, like Bruce Lee boy. And you're standing in your stance like a true B-boy. And everybody knows it's real, not a new decoy. And everybody feels what you've deployed. They like your style, they like your swag. And ain't nobody hating what's in your bag. And even if they did, you should just say so. It really doesn't matter when you've got that glow. When you've got that glow. I done glowed up. I got way less friends now, but so what? My pocket used to have a hole in it like a donut. The girl I had was mean, bald-headed, and had no butt. And I was dealing with it, I was so stuck. The feeling of depression, it was robust. But I beat the feeling off and got my own stuff. From my shoulders I brushed off the old dust. It was intoxicating like sipping cold duck. Now I'm glowing like a woman when she's pregnant. Doing so well, I should wear a pendant. I remember back when I was a peasant. Now everything is pleasant, it's a motherfucking blessing. I don't bow down to no man. I got the upper body strength of Conan. Light on my feet like I'm dancing to a slow jam. That should be me starring in your favorite program. I write program. The songs that make them cry. When I walk by, they all say hi. It's a natural thing, I don't have to try. And even if I did, I would still be fly. I'm a really cool guy and I've got that flow. All the heads say yes, they don't say no. And even if they did, I would just say so. It really doesn't matter when you've got that glow. When you've got that glow like Bruce Lee boy. And you're standing in your stance like the true B-boy. And everybody know it's real, not a new decoy. And everybody feels what you've deployed. They like your style, they like your swag. And ain't nobody hating what's in your bag. And even if they did, you should just say so. It really doesn't matter when you've got that glow. When you've got that glow. You got it. Yeah, yeah, yeah. You got that glow. You got it. Yeah, yeah. You got that. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. El rapero y productor de Pamplona, Moisés No Duerme, nos presenta un nuevo EP titulado La Aldea, una vuelta al sonido boom-bap más tradicional y a los mensajes contundentes. Se ha estrenado un nuevo adelanto de este trabajo. Se titula El Extranjero. Yo nunca fui más que el telonero. Mira a mí, no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. Le doy más vueltas de las que debiera. 40 años y un día sin ver lo que hay afuera. Nunca hubo amor a la patria en ninguna de mis letras. Por eso esos patriotas no me invitan a la cena. Ah, nunca pasé de ser el telonero. Y eso que tengo barras siempre como el panadero. Salgo con la familia, te canto mis boleros. Si no te quedas contento te devuelvo el dinero. Extraña calma esta guerra fría. Tengo a esos niños aprendiendo de filosofía. Cayeron las certezas, hoy todos a la duda. Pisadas poco firmes, arenas movedizas. Me miran mal, pero ya a estas horas me importa menos que lo que se va a poner de moda. Están buscando dioses nuevos en cualquier rincón, porque olvidaron a los viejos y ahora quieren más. Con la que está cayendo y mirando la cartera. Me siento un bobo hablando de mí cuando fuera nieva. ¿Quieres hacerlo tú solo? Vengas la prueba. A ver por dónde sigue el camino cuando pierdas mis huellas. Loco, la barca naufraga, porque todos queréis mandar y nadie va a achicar el agua. Nunca fuimos lo mismo, espero que lo entiendas. No vendo nada, no soy una tienda. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. Luego las cosas se pusieron complicadas y yo no estaba cómodo en ninguna de las dos hinchadas. Cogí mis cosas y me fui al cel duelo. Busqué un lugar al que llamar hogar como el extranjero. No tengo mapa, no tengo guía. No tengo ganas de pararme con la policía. No estoy actualizado, no vivo al día. En la vida hay que andar con humildad en microchulería. Tatuándome la cara, mira mis arrugas nuevas. Consciente del paso del tiempo y lo que ello conlleva. Cada vez más salvaje, menos civilizado. Porque el progreso es una cuerda que nos tiene atados. Estoy tan lejos que solo oigo el eco. Yo tengo un sitio donde siempre no voy a hacerme hueco. 20 años con el mismo plan y mando flecos para que brote el agua cuando el sistema se quede seco. El mestizaje acabó siendo lo más puro. Llegamos hasta aquí en un coche viejo sin seguro. Escribo para recordarme que hay futuro. Aunque esos romanos solo me ofrezcan más circo y pan duro. Yo solo soy el telonero que sale a hacer el mono y calienta el escenario pa'l cabeza de cartel. Menos mal que su mirada inexpresiva no me daña, porque sé que siempre hice las cosas bien. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. Yo nunca fui más que el telonero. Mira, a mí no se me puede robar. Todos me miran mal como al extranjero. Rompo tu patria por la mitad. El nuevo single del supergrupo Doom Dojo ha sido otra de las canciones que hemos estrenado esta semana. Se titula El Dojo. Es el tercer tema disponible de este proyecto y ha sido producido por Steel. ¿Podrías decirme quién es tu maestro? Yo. Y me llaman el viejo dormilón. Bien. Yo soy Xi Jing y te desafío. ¿Tú? No eres lo bastante bueno. ¿Por qué no desafías a mi discípulo? ¿Es de tu categoría? Adelante. Así es el arte de la guerra que aplico en cada cuarteta. Entrando en el tundoyo, atenta a las consecuencias si no respeta las reglas. Respeta la primera regla, la segunda y la tercera. Las fiestas se quedan fuera. Aquí solo fuego y madera. Solo se forja un hombre si el hombre que va detrás sigue la estela. Mi legado es mi palabra. Ya que oculta entre las hojas, a ti te espera. Vuelan entre la niebla directa hasta tus orejas. Si sangran no es mi problema. Disciplina, trabajo y también conciencia son las claves de esta empresa. Vende presa. Aquí vengo con toda mi escuela, quien nos reta. Por si acaso tengo ya escrita tu esquela. La bandera en que ondean, esa bandera, los principios, las ideas. Si son nobles se pelean, superan cualquier escollo. Golpean, levantan el polvo, sin móvil, sin folios. Escribo textos con katanas en el dojo. Bajo el desvenecto sangre correrá, alimentando el alma de mi katana. Tan solo la noche testigo será de cómo este filo dicta tu final. Bajo el desvenecto sangre correrá, alimentando el alma de mi katana. Tan solo la noche testigo será de cómo este filo dicta tu final. felicidad y conocimientos. Reconstruyendo el llanto del pueblo, haciendo malabares con las letras que me invento. Cayó la semilla, el sedimento, la tierra y el cielo a lo largo del tiempo. A lo largo de lo que mi vista alcanza está el peso, la justicia y la balanza. En alza el humano, la muerte en tus manos, el mundo apestando a marrano. Centrando al epicentro de tu hipocampo y el delantero empalando. El resultado es clamoroso, se te ha quedado blanco el rostro. Es un esbozo, simplemente lo que muestro. Entrenamientos con katanas, el dojo. Bajo este cerezo sangre correrá, alimentando el alma de mi katana. Tan solo la noche testigo será de cómo este filo dicta tu final. Bajo este cerezo sangre correrá, alimentando el alma de mi katana. Tan solo la noche testigo será de cómo este filo dicta tu final. Así termina la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además puedes escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós.